41 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos con nuestra siguiente entrevista, y es que adelantábamos en el sumario que nos iríamos hasta Bilbo, concretamente hasta Bilbao la Vieja, para hablar de ese desalojo de Ana Campbell Gune Askea, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Josechu, de la Asamblea de este espacio de Ana Campbell Gune Askea. Al otro lado del teléfono, Kaixo, Josechu, egunon. Opa, egunon, ¿qué tal? Egunon, pues bueno, el martes, el miércoles, ¿no? Se hacía. No, el martes, 10 de septiembre, sí. Ah, de acuerdo, el martes, sabíamos de este desalojo de forma bastante turbia de ese espacio. Liberado, Ana Campbell, en Bilbao la Vieja. Cuéntanos, antes de pasar al desalojo, quizás recuérdanos, cuándo se ocupó este espacio, qué recorrido ha tenido, ya que, si no me equivoco, también fue en época estival y quizás pues no ni lo comentamos en estos micrófonos. Pues sí, fue hace un par de meses, en julio. Ya nos habíamos juntado una gente para conseguir un espacio liberado donde realizar actividades y además incidir en el tema de la gentrificación y turistificación que está sufriendo el barrio de Bilbao la Vieja y Bilbao en general. Y bueno, pues hace un par de meses, como decía, entramos en este espacio que tenía claro signo de abandono, había suciedad, chatarra y nada más, ¿no? Y durante este tiempo pues estuvimos acondicionando el espacio, aún seguíamos de hecho, y a la vez estábamos haciendo actividades, conferencias, proyecciones de vídeo, rituales poéticos, y de hecho estábamos preparando unas jornadas culturales de presentación para la semana que viene, que hemos tenido que aplazar de momento. Uh-huh. Y por otro lado también hemos recibido el apoyo, hemos estado hablando con varios colectivos, individualidades del barrio de Bilbao la Vieja, pues eso, tejiendo redes, creando procesos de apoyo mutuo y más o menos pues conociendo a diversos colectivos del barrio. Tenemos que decir que muchos somos del barrio también. Uh-huh. Otro dato sobre este espacio. ¿Por qué Ana Campbell? Bueno, Ana Campbell era una compañera que murió en Rojava, luchando, combatiendo con la IPG. Uh-huh. Y bueno, que pensábamos que era una compañera anarquista y pensamos que era un buen homenaje de realizar la ocupación y ponerle su nombre. Uh-huh. De acuerdo. Bueno, pues durante este tiempo, entonces, ¿no? A finales de julio se ocupa el espacio, se le empieza a dar vida, ¿no? A regenerarlo, a limpiarlo, creando redes, como decías, con otros agentes del barrio. Y bueno, llegamos a este 10 de septiembre, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues el pasado martes pues nos encontramos con que habían entrado por la noche con una radial, habían roto la cerradura y la habían cambiado. Y dentro había pues un grupo de trabajadores, pensamos, seguramente pagados por el dueño, unos esbirros que se habían atrincherado dentro y que estaban, pues eso, poniendo las placas, o sea, atrincherándose, y no nos dejaban entrar. Y bueno, pues esto es una acción mafiosa en toda regla, porque no había, recuerdo que no había una denuncia por ocupación contra el espacio ni nada de eso, o sea, se han metido ellos por su cuenta y con el apoyo seguramente pagados por el dueño. ¿Habéis tenido, habéis tenido algún tipo de contacto con el dueño o ha aparecido en algún momento, quiero decir? ¿O solamente habéis tenido encuentros con estos trabajadores? Al dueño no lo hemos visto por allí nunca. Solo hemos tenido eso, encuentros con estos trabajadores, por llamarlo de alguna manera, que no nos dejaban pasar y, bueno, estaban bastante fuertes y bueno, intentamos, pero no había manera y, bueno, de hecho, nos han robado todo el material, lo tienen ellos y luego a la tarde nos encontramos todo el material, tipo libros, fanzines, toda la biblioteca que teníamos ahí, en la basura, junto con nuestras pancartas, nuestras historias. En la basura de al lado del centro social. Sí, también denunciabais, ¿no? Bueno, pues cómo al final os están poniendo, ¿no?, a vosotras contra estas personas que, como decías, seguramente también hayan sido pagadas para echaros de ese espacio, ¿no?, por parte de la persona dueña de ese espacio y que está especulando con él, ¿no? Exactamente. Es más, esta gente se quiso exculpar diciendo que habían sido como tres moros que por la noche habían entrado, ya sabéis el problema, o sea, los problemas que hay de racismo en el barrio, en Bilbao la Vieja, y bueno, pues ellos acusando y tirando la pelota racistamente hacia otra gente cuando no tiene sentido que te encuentres una puerta abierta y entres y te atrincheres, ¿no? Bueno, ¿y cómo está ahora mismo todo el asunto, Josechu? Pues ahora mismo están dentro, no sabemos la cantidad de gente que hay dentro, atrincherada, y nosotros pues estamos viendo a ver cómo se reacciona. Nosotros pensamos seguir denunciando la especulación que hay en el barrio, pensamos seguir luchando, y bueno, y dentro pues ellos siguen ahí, no sé cómo acabará esto. ¿Tenéis convocada alguna movilización o algo para los siguientes días? La semana que viene probablemente hagamos alguna actividad, porque como te decía, tenemos pensado hacer unas jornadas contraculturales y seguramente algo haremos y ya os podremos avisar cuando tengamos la convocatoria en firme. De acuerdo, pues para antes de terminar, Josechu, ¿cómo ha sido la reacción? ¿Cuál ha sido la reacción del barrio ante esto? Bueno, pues mucha gente se acercó a apoyarnos, a decirnos a ver qué es lo que necesitábamos. Algunas vecinas y vecinos bajaron y dijeron que bueno, que esto era una jugarreta, una guarrada. Y con los agentes del barrio pues hemos estado hablando con vecinas, vecinos, asambleas, y bueno, seguimos en contacto porque seguimos haciendo historias, vamos, queremos seguir haciendo historias y queremos seguir incidiendo en el barrio. Un barrio obrero, diverso y combativo, que es como es Bilbao la Vieja. Bueno, pues seguiremos los siguientes acontecimientos en torno a esto, las siguientes convocatorias que podáis hacer. Josechu, no sé si echas en falta algo, se nos ha quedado algo pendiente que quieras comentar, si no lo dejamos aquí. Con lo que hemos hablado yo creo que está bastante claro, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, lo dicho, Josechu, miembro de la Asamblea Ana Campbell Gune Askea, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, ánimo para estos días y hasta la siguiente. Eskerrik asko a vosotras. Vale, agur. Agur.